ahí está, ¿viste? Me hacía seña como el truco y estaba fallando, no tenía ese naipe, César, ahí está, mirá qué grande, y sonó lindo, che, me gusta. Me gustó. Bueno, una empresa desde Colón que trabajan en toda la provincia. Ahí está, mirá, soluciones energéticas. Exacto, y con mucha innovación, con muchos proyectos experimentales. La verdad que acá habíamos comentado lo que era el arroz ecológico, el arroz que se producía con paneles solares para generar las bombas de agua, que esto abarataba muchos costos porque sabemos que lo que significa la producción de arroz está relacionado con el tema de gastos de gasoil para las bombas. Así que la verdad que me parece interesante porque van innovando en paneles solares, van innovando acá en la zona, viste que estamos tratando también de conseguir poder hacer una nota, pero han implementado en empresas que han colocado paneles solares para generar la energía. El otro día vi una imagen tipo dron de unos campos que tenían los paneles así impresionantes. Bueno, es este. Pero este de México, que tiene bueno, en un acoplado que lo van cambiando también. Claro, pues lo van llevando. Qué bueno. Sí, la verdad que está muy buena la idea. Uh-huh. Y hay mucho. Me imagino que tendrá como una inversión inicial importante. Es una inversión. Pero lo amortizás. Sí. ¿O sí, no? Sí. Por eso es que muchas de las empresas, y aparte hay especies de financiación y créditos también para empresas de poder aplicar. Que sean sustentables específicamente. Eso se trata de que ellos puedan generar su propia energía. Seguro. Y autoabastecerse. Aparte, ahí es donde vos tenés que decir un estado presente, ¿no? A aliviarle con impuestos, claro, para que vos digas, che, mirá, nosotros vamos a alentar para que vos ponga los paneles solares, vas a pagar menos acá. Exacto. Sí, me parece cual. Que algo que se está usando y que cada vez lo veo que es una pena, porque lo hemos hablado acá, que no exista esta forma de financiación, pero en el municipio de Chajarí, por ejemplo, tiene los calefones solares. Uh-huh. Y la verdad es que los viene implementando. Hoy leía en el que Galimberti había escrito en su Facebook que van a haber 50 créditos para que familias puedan comprar los paneles solares, los calefones solares, que esto redunda en un beneficio de un 80% menos de costo de energía que vos generalmente utilizás para calentar agua, para tener agua caliente, para bañarte o para... Y eso de que nos hemos enterado, que lo hemos hablado acá, que hay algunos planes, estos planes de vivienda, del IAPB o de donde sea... Bueno, me pasó la vez pasada, hace poquito que estuvo el gobernador en Los Charrúas, las casas nuevas del IAPB ahora vienen con paneles solares, con termotanque solar. La verdad que me parece interesante. Vamos a cambiar de tema, porque vos sabés que el fin de semana nos enterábamos que brigadistas de la provincia de Entre Ríos viajaban a Córdoba justamente para colaborar en los incendios. De esto, lo que vos decías hoy, el ecocidio, lo que está sucediendo en toda la República Argentina, que yo recuerdo que hace un tiempo hablábamos del Amazonas, ¿no? Y la verdad que era, lo veíamos el otro día, con mucha preocupación. 48 focos de incendio en la Argentina en el mismo momento. Sí, claro. En la semana pasada. Increíble. Yo, bueno, una vez Aarón, que ahora lo vamos a presentar, Aarón Mendoza, que me pasaba una foto satelital de la Argentina con todos los focos, cuando hablábamos de los incendios del Delta, que yo lo había compartido en mis redes sociales, y la verdad que no era solamente eso, era la Argentina era preocupante, ¿no? Así que lo vamos a saludar, Aarón Mendoza, muy buenos días desde Concordia, te saludamos, César Goya, Pablo Benítez. Hola, Aarón, ¿nos escuchás? Hola. Sí, hola. Aarón, ¿nos escuchás bien ahí? A ver, tal vez. Hola, a ver, bueno, Aarón, ¿nos escuchás? Ahí está, ahora sí, a ver, te escuchamos. Muy buenos días, Aarón. Recién llegado de Córdoba, me decías. Se cortó, bueno, lamentable. Ahora, vamos a intentar de nuevo. Le hicimos una presentación, ni Messi tuvo la presentación, el tipo no la escuchó. Esto pasa generalmente, ¿no? Claro, bueno, yo creo que está ahí en el cuartel, porque él es brigadista. Yo lo había contactado cuando él trabajaba, porque está trabajando con el tema de los incendios del Delta, allí en la zona de entre Rosario, en la zona Rosario Victoria, donde estuvieron trabajando. Y ahora me entero de que estuvo también en Córdoba. ¿De dónde puntualmente? Él es de Ramírez. Vos fíjate que eran 16 los que viajaron y hay dos de Chajarí, viste que la noticia el fin de semana daba cuenta que había dos que habían viajado de Chajarí, que ya, bueno, fueron unos qué días. Qué bueno, algunas localidades que los aplauden, los ovacionan, sí, qué lindo. Sí, la verdad que está bueno tener este reconocimiento, era un poco lo que hablaba ayer con Aarón, de esto de que trascienda también la tarea que eso, ellos viste hacen. Que, ¿no? Viste que yo la verdad que no sé qué creer ya, porque la verdad, este video que se viralizó de los tipos que van en una moto con una... Sí, no sé. Uno no sabe, ¿no? Pero lo que sí, yo me traté de interiorizarme, es que sí han enganchado gente con bidones de nafta. Sí. Entonces cuando vos decís, che, esto es intencional. Por eso es que Cavandía hablaba de la intencionalidad, ¿viste? Yo ayer escuchaba alguna parte de que hablaban, dice, fíjense, dice, en el Amazonas, el año pasado cuando hablábamos de la quema de muchas hectáreas, ¿no? Donde hoy están plantando. Están plantando transgénicos y muchas veces soja también, ¿no? Entonces la verdad es que da mucha preocupación que esto ocurra, porque vos fíjate que en Córdoba solamente estamos hablando de 50.000 hectáreas. Sí, sí, sí, sí. Y todo lo que ha pasado... Y esto porque... que dijeron que hay algunas cuestiones que de incendio anteriores... bueno, ahí está. Los ahora saludamos, sí. Aarón. Hola, buen día. Ah, genial. Por favor, el momento, pero bueno, un buen día, un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Ahí está, bueno, te perdiste la presentación que te hicimos, parecía un artista de Hollywood, pero te la perdiste, ya está, Aarón, un placer tenerte en el programa, Bueno, un gusto, un placer enorme también volver a charlar con ustedes. Ahí está, lo que primero queremos marcarte con César es felicitarte, ¿no? Porque la verdad que el compromiso de tomar la iniciativa a ir a combatir esto que está pasando en la Argentina, que son los incendios, la verdad que lo primero, felicitaciones, Aarón, ¿eh? Sí, gracias. Lo bueno es que pertenecemos a un sistema que, gracias a Dios, en el último tiempo se está organizando, digamos. Bien. Y que puede brindar esta respuesta, que cada una de las provincias pueden dar una respuesta. Y que cada una de las provincias componen cada una de las localidades. Que seguro. Eso es importante, cada una de las localidades pueda aportar su brigadista para poder dar seguro. Una respuesta. Está bueno esto que marcás. Aarón, si tenemos que contarle a la gente, ¿con qué te encontraste allá en este combate contra el incendio que puede marcar lo que es Córdoba puntualmente, que por ahí se hablaba de estas capas secas que generan que cueste tanto el tema del fuego? Contanos, haceme una descripción de todo eso. Claro que no todo, pero la posibilidad, la gente que ha tenido la posibilidad de ir a pasear a Córdoba, a conocer Córdoba, el paisaje que hoy se ve en muchos lugares, una gran parte, Sierras Negras. Mira vos. Negra debido, por supuesto, a que pasó el fuego, digamos, a lo que ha arrasado el fuego. En el lugar que nosotros estuvimos en el noroeste de la provincia de Córdoba, ya limitando contra... San Luis. No, al norte, Santiago del Estero. Bueno, se me fue la provincia. Santiago del Estero debe ser, ¿o no? Un poquito más abajo de Santiago, al oeste. San Juan. San Juan, La Rioja. San Juan, La Rioja. La Rioja, gracias. Ahí está. Nosotros estábamos casi al límite con La Rioja. Ajá. Y la verdad que es una zona que, si bien siempre fue muy seca, nos decían los lugareños que hace 6 meses que no llueve. Claro. Y la última vez que llovieron 14 milímetros. Claro, nada. Y tal vez para nosotros no es nada, sabiendo, teniendo nosotros un clima mucho más húmedo. Seguro. Pero sí, la complicación que trae esto. Uh-huh. A ver, yo creo que algo tenemos que entender la otra vez, y antes de que sucedan estos incendios, pues nosotros ya sabíamos a nivel nacional, digamos, nosotros pertenecemos al cubo. Le explico un poquito así. Sí, Aarón, tomate tu tiempo para que quede claro, buenísimo. Ah, bueno, le agradezco porque a veces es importante empezar desde la raíz para que se seguro un poco más la rama, ¿no? Nosotros, cada una de las instituciones bomberiles de las localidades, o no todas, pero 52 de ellas de toda la provincia forman lo que se conoce como la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Uh-huh. Hay 5 o 6 que no están federadas, pero las otras 52 están federadas. Perfecto. Que las une en su seno la federación. Esta federación, a su vez, es parte del Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina. Uh-huh. Está conformado con todas las federaciones de las distintas provincias. Perfecto. Dentro de este Consejo Nacional de Bomberos está el área de capacitación, que se da capacitación a nivel nacional para todos los bomberos que pertenecen al Consejo y a las federaciones, y a su vez se crea lo que se llama el CUBO, que uh-huh. es donde pertenecemos la parte operativa, digamos, los jefes, uh-huh. que es la Coordinación Única de Operaciones de Argentina en cuanto a bomberos voluntarios, por supuesto. Claro. Dentro del CUBO y una de las implicancias que ha tenido el CUBO fue crear las brigadas operativas. Ahí está, mira. Para poder organizar y dar respuesta en, por ejemplo, rescate acuático es una de las brigadas operativas. USAR es la brigada que trabaja en los terremotos, en las inundaciones. Dentro de USAR también está Brigada K9, que es una brigada nacional que ha tenido mayor cantidad de intervención en búsqueda de personas. Los perritos. Y también la Brigada Forestal. Ahí está. ¿Qué hace esto? La Brigada Forestal, ¿qué hace el CUBO? ¿O qué es lo que se logra más allá de la intervención y de la organización en la intervención? Es que cada una de las brigadas provinciales tienen la misma capacitación como para formar una brigada nacional. Mirá vos. Y una vez por año se hace un encuentro de brigadas, tanto de la como yo le decía, la de USAR, la de la rescate acuático y la forestal, y una vez en cada provincia para que justamente la brigada nacional tenga conocimiento de las diferentes topografías y diferentes realidades que tiene cada una de las provincias. Mirá qué buen grado organizativo, che, mirá qué bueno. Eso es lo importante, y esto es el orgullo que tiene que sentir el argentino de tener un sistema formado y que está trabajando en esa organización para poder dar una mejor respuesta, ¿no? Seguro. Aarón, ¿te puedo profundizar esta pregunta? Porque está bueno lo que marcás, esto de trabajar en diferentes provincias. Cuando hablamos de diferentes provincias, diferentes terrenos, hablamos de modalidades diferentes de combatir estos diferentes acontecimientos, poner incendio puntualmente. Sí, señor. Es muy buena la pregunta, porque cada uno, es decir, y su modo de presentación ante el peligro del fuego, ¿no? No es lo mismo un fuego en el sur de la Argentina, donde hay grandes coníferas y son incendios mucho más agresivos, si se quiere, por el tipo de combustible, y encima incendios altos, porque son árboles muy altos los que hay en el sur, al incendio que nosotros tenemos en el Delta, que es el que hablábamos la otra vez con ustedes, justamente del tipo de suelo que tiene, es 80 centímetros en lo que sería en algo no visible, digamos, donde va un fuego por debajo de la superficie, a un incendio, como es en Córdoba en este momento, que podríamos comparar el tipo de incendio con los montes bajos que tenemos nosotros en el centro de la provincia, acá en la parte de Villaguay y María Grande, entre esa zona, hay unos montes. O toda la provincia, regado de toda la provincia, tal vez esos montes bajos. Seguro. Pero la diferencia de este incendio, de este tipo de monte, que es ese, tal vez ese monte bajo, cambian algunos tipos de plantas, por supuesto, no hay las palmas que nosotros tenemos acá, o las palmeras que nosotros tenemos acá en gran parte, pero lo que tiene allá es que es un poco más seco, o bastante más seco, si se quiere, el monte, y está en pendiente. Porque nosotros acá trabajamos en Entre Ríos en incendios que van desde 30 metros sobre el nivel del mar a tal vez 100. Seguro. La parte más alta de Entre Ríos. Allá estábamos trabajando a 1.200 metros. Seguro. Aarón, ¿y qué rol juega el tema del viento? ¿Y qué tácticas se utilizan diferente a lo que puede ser? Porque me describiste el terreno y está buena la descripción que hiciste. Pero ahora las tácticas también varían. Sí, varían las tácticas, incluso los disparos de los aviones. Los disparos de los aviones acá en Entre Ríos por ahí eran un disparo más agresivo y allá es más secuencial. Mira. Con más llovizna, no es tan fuerte el golpe del agua sobre el terreno, digamos. Es más tipo lluvia, digamos. Y el trabajo allá, acá se trabaja mucho con mochila y allá se trataba de no llevar mochilas de agua, la mochila de agua quiere decir que ¿se acuerdan que hablábamos la otra vez que tenían 18 litros de agua, sí, sí, 18 kilos que nos llevan a la espalda? Trataban de no llevar eso porque justamente están escalando la sierra de 300 metros. Es algo que cansa mucho, entonces era mucho trabajo de zapa, mucho trabajo de pala, rastrillo. A ver, el fuego se compone por tres componentes. El material que se está para combustionar, sea, el combustible, el oxígeno y el calor. Si nosotros, cualquiera de nosotros, le saca uno de esos tres componentes, el fuego se extingue. Claro. Digamos, si nosotros le sacamos el calor mediante agua para enfriándolo, vamos a extinguirlo. Si nosotros le sacamos el oxígeno, como cuando tapamos una vela y le ponemos un vaso, que se apaga, se extingue. Claro. Y si le sacamos el combustible, que es lo que se hacía en este caso, el fuego no puede seguir. Ahí está. Entonces lo que se hace es cortar los árboles con motosierra, con machete, los árboles, toda la vegetación, y dejar una brecha de al menos un metro, lo que sea, depende del lugar y depende del fuego y depende del viento, como usted decía. Hay lugares que se hacían más anchas y otros menos anchas. O lo que se puede hacer es también ir guiando el fuego de alguna forma y ocupar las brechas naturales, como son los caminos, los caminos de tierra, los cursos de agua. Hoy cómo está la Aarón, ¿cómo está la situación hoy? ¿Llovió en la zona? Porque también vemos que es muy amplio el sector donde están trabajando, ¿no? Donde está, es muy amplio el sector de fuego también. Sí, mire, nosotros, en principio le cuento, nosotros ya volvimos. Nosotros terminamos nuestra tarea, que esa es otra cosa de las brigadas operativas, tienen una dependencia de entre 38 y 72 horas de trabajo, digamos, efectivo. Ellos van y recordemos que somos personas voluntarias, que cada uno tiene sus responsabilidades laborales, ¿no? Seguro. Y la mayoría tiene que volver, pero son entre 48 y 72 horas de trabajo y después se vuelven a la brigada. Ahora, nosotros mientras estuvimos allá, les decía, hacía 6 meses, en el noroeste al menos de la provincia, hacía 6 meses que no llovía y no había perspectiva de lluvia. Mirá vos. En el momento que nosotros tuvimos el último reporte en el comando, era que el viernes siguiente, digamos, este viernes que siga, había una probabilidad muy mínima de algún tipo de llovizna, no lluvia siquiera. Aarón, cuando empezaste a hablar del grado organizativo que tienen ustedes, que está buenísimo, como lo marcaste, a la hora de combatir el fuego, ¿se requiere de esta preparación y este trabajo grupal? ¿Es importante el trabajo grupal? Buenísimo. Excelente, porque me da muchos pies eso, que esto es lo fundamental. Y lo fundamental en las brigadas o en los brigadistas o en las personas que trabajan, y la seguridad se hace con capacitación. Ahí está. No hay otra opción de esto. Y esa capacitación es la que brinda la certificación. Cada uno de los brigadistas... A ver, nosotros en Entre Ríos tenemos 960 bomberos voluntarios repartidos a lo largo y el ancho de la provincia, ¿no? Ahora, de esos 960, 80 son brigadistas forestales. Mira, yo porque sea bombero no quiere decir que sea brigadista forestal, sino que es una especialidad, que esa especialidad se logra haciendo el curso de combatiente forestal, justamente, que lo brinda el sistema Nacional de Lucha contra el Fuego, un sistema gubernamental, digamos. Sí. Con una capacitación que va a lo largo y ancho de todo el país y que tiene muchos aspectos. Digamos, se lo capacita para ser el transportado, digamos, para ser transportado en un helicóptero, cuáles son las conductas de seguridad, bueno, todas las cosas a tener en cuenta. El trabajo en campo, digamos, todo lo que es hablar de idioma específico lo van a saber ellos, digamos, lo que se llama hacer una brecha, hacer un cortafuego, bueno, todo lo que sea materia forestal específico, y lo que sería seguridad, digamos. A ver, ellos están trabajando, son brigadas o que están trabajando, pero que están trabajando con medios aéreos. Los medios aéreos es un avión que pasa y descarga 2.000 litros de agua. Como yo le decía, puede ser secuencial en forma de lluvia o puede ser que largue los 2.000 o 3.000 litros de golpe, de un solo baldazo. Son 2.000 o 3.000 kilos, el agua pesa un kilo, un litro de agua un kilo de peso específico, entonces imagínense que son 2.000 o 3.000 kilos que están cayendo a 200 kilómetros por hora. Seguro, está así. O entre 90 y 200 kilómetros por hora, digamos, es un golpe importante que puede puede matar a una persona. Ah, sin duda. Y ellos, los brigadistas forestales, tienen que conocer a la perfección cómo, porque son ellos. A ver, yo por ahí me voy comentario y pido disculpas porque por ahí uno se entusiasma hablando y tal vez se pierde el hilo de la conversación. Pero son ellos los que están en el terreno, los que guían al avión donde hacer el disparo. Bravo, bravo. Geográficamente ellos tienen que pasar las coordenadas de dónde están y decirle al avión de dónde, por ejemplo, de este a oeste, que se haga el paro, supongamos, ¿no? Y le van indicando al avión si el disparo estuvo bien, si hay que corregirlo, a la derecha, a la izquierda, bien, todo eso. Ahora, aparte de eso, tienen que tener la capacitación sobre geolocalización, digamos, imagínense que nosotros vamos de Entre Ríos, lugares... Seguro. Chillas y Lomadas, y nos vamos a meter en el medio de la sierra... sin comunicación, y tenemos que saber algo de geolocalización, de comunicación. Y lo otro que le quería comentar es que el trabajo del avión, si bien tira 2.000, 3.000 litros de agua, y son muchos los disparos que puede hacer durante el día, porque acá había, en el lugar donde estábamos nosotros, había 6 aviones, 7 aviones trabajando, el trabajo del avión tal vez es un 30% de la extinción del incendio. Verá. El resto, ese 70%, lo hace el brigadista. Ustedes que están ahí abajo. Claro. Exactamente, porque por más que se tire agua, si no se remueve, no se va a extinguir. Seguro. ¿Tienen previsto ir más brigadistas de Entre Ríos a Córdoba en estos días? Nosotros a disposición estamos. Claro. Yo le voy a explicar cómo se hace la convocatoria. Ajá. Para que por ahí se entienda, como ya le decía hoy. Pero le decía, nosotros estamos a disposición, y mire, yo tuve reunión del COE de acá de Ramírez por el COVID, que, sí, que también es una problemática que no escapamos, que por más que estemos en el medio de la sierra en Córdoba trabajando, COVID sigue existiendo, siguiendo las distancias de seguridad, el uso del tapabocas, el alcohol en gel, no compartir agua, no compartir herramientas, etcétera, digamos, sigue siendo una problemática para nosotros. Y bueno, cuando estaba en esta reunión, me llama justo el director de operaciones de Córdoba, y no sé si habrá querido hablar respecto a la actuación nuestra allá o querrá más gente. La verdad que todavía no me he comunicado con él, pero la disposición, la gente a disposición está, de hecho está todo la mayoría del país. Aarón, antes de despedirte, en función del tiempo, sabes que me quedaría hablando un montón de tiempo, la verdad, interesantísima la charla. Te pregunto, ¿tuviste contacto con la gente, con el vecino que tiene el fuego ahí a metros? Mire, y vos decís, debe ser brava. Yo le digo, y mire que por ahí yo soy duro, y la verdad que se me cayeron algunas lágrimas, porque el amor que le tiene la gente a sus sierras en Córdoba es admirable. Sí. Y para, mire, yo no quiero abusar del tiempo de ustedes tampoco, pero le contaría, por ejemplo, nosotros nos fueron hospedando en distintos lugares, ¿no? En un momento a 80 kilómetros, después nos hospedaron en el mismo lugar donde estábamos, que era Villa de Soto. Y nos hospedaron en una cabaña fantástica, hermosa, que nos pudimos disfrutar porque íbamos solamente a bañarnos y dormir. Pero divina, fantástica, y la gente nos decía que ellos donaban el alquiler, digamos, no cobraban alquiler. Y nos decían, nosotros se los queremos dar de todo gusto y los queremos atender bien porque ustedes vienen a colaborar con nuestra sierra, que donde vivieron nuestros abuelos, y con un amor lo dicen. Mirá, está bueno. Y de cosas que nos llevaban de regalo, comida muchísima, te paran en la calle, te dan factura, rosarios, cosas. No, la verdad que es muy fuerte, digamos, tal vez lo que se vive, ¿no? Ahí pero, está. A ver, Córdoba, yo no abuso más, yo simplemente le quería comentar esto nomás, que le decía el director de operaciones de La Rioja, me comentaba hace un tiempo antes que empiece todo esto, incendios, me decía, antes de que, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, y esto seguramente se va a poder cotejar en algún libro de historia por ahí perdido, pero cuando se crea el virreinato del Río de la Plata hace 300 años, se prohibía el paso de las caravanas que venían de Potosí a Buenos Aires, se prohibía el paso por Córdoba, por Córdoba sur de San Luis, el San Luis, claro, Córdoba, y centro oeste de Santa Fe, por los incendios ya en esa época. Mira. Córdoba viene muy acostumbrado a los incendios porque me decían ahí, la gente de ahí, que todos los años lo tenían, pero que nunca tuvieron tal magnitud y tan agresividad en el incendio. Digamos que está muy seco el combustible. Ahí está. Y la falta de lluvia. La falta de lluvia. Aarón, un gustazo, la verdad, me encantó charlar con vos, te quiero agradecer la predisposición, el tiempo que te tomaste, mandarte un abrazo y te reiteramos las felicitaciones, che, por el laburo, ¿eh? No, mire, yo, el agradecido soy yo, nosotros hacemos esto que de alguna forma nos gusta, ¿no? Y es importante para nosotros y para el sistema que haya gente como ustedes que nos puedan dar la voz, la expresión para poder explicarle a la gente qué es lo que hacen sus bomberos. Tal cual. Esto quiero agradecer y profundamente al bombero cada una de las instituciones que componen la Federación de la provincia para que han puesto a disposición su personal y a ese personal que dispone de su tiempo para capacitarse y a la familia de ese personal que en realidad son los que de algún de que nosotros nos ausentemos y porque nos estamos ausentando 4 días acá para ir a Córdoba, pero antes de eso hubieron muchos días antes para que la capacitación para lograr seguro. Y los riesgos que se corren también, ¿no? Hablar de los riesgos, yo sé que nosotros vamos y estamos tranquilos porque sabemos lo que estamos haciendo, pero el que se queda acá, el que se queda en casa, ay, que la sufre. Tal cual. Aarón, un fuerte abrazo y el agradecimiento por el tiempo para charlar. Gracias, espero poder haber evacuado las dudas. Estuvo genial. Perfecto. Por ahí uno trata de hablar, no hablar con tanto lenguaje técnico para que se entienda. Quedó genial, Aarón, eso quedó genial, quédate tranquilo. Te mandamos un abrazo, después te hacemos llegar el audio también para que lo tenga. Te mando un abrazo enorme, ¿eh? Bueno, como no, un saludo enorme, un abrazo grande. Y la verdad que muchísimas gracias, muchas gracias por lo que... Ahí está, qué linda charla, qué linda interesante, charla. Interesante. Yo lo conocí la vez pasada, Aarón, cuando estaban trabajando en el Delta. También él es brigadista, es voluntario, ¿viste? La verdad que uno también se saca el sombrero en este hecho porque aquí... ¿Cómo estás del auto? ¿Cómo estás del neumático? Tenemos que ir a sacar cobertura. Sí, vamos a ver. A mí ya me gustó eso, decir, llegás cansado, decía la cabaña, tipo película, uno se hace, claro, ¿no? Tenemos que volver al fuego. Yo la verdad que estar ahí en el lugar por las imágenes que he visto y ahí también un llamado de atención a la gente que muchas veces quiere ayudar y no sabe cómo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Porque muchas veces la gente por desconocimiento, fíjate que te cae agua del cielo con este peso que viene. Te aplasta. Exacto. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado y respetar las indicaciones de la gente que sabe, ¿no? Pero lo que quería decirte era que esta gente son voluntarios y vos fíjate que hace muchísimo tiempo que se viene bregando, se viene insistiendo, se viene pidiendo el tema de tener una protección en mutual, en el seguro, con un sueldo, ¿viste? Porque son gente especializada. Aparte, ¿viste que en este debate que se generó, que está bueno que lo trajiste a colación, mostraban en otras partes del mundo que tienen, obviamente que cobran, ¿no? Claro. No viven de eso, claro, en muchos casos hay pequeños grupos que sí, pero el resto son voluntarios pero tienen una entrada, tienen una cobertura, la verdad que estaría bueno avanzar ahí. Y avanzar sobre eso y que la comunidad no sea apática cuando justamente los bomberos salen y reclaman y piden apoyo. Me parece importante y lo destaco ahora justamente hablando con Aarón sobre esto que lo viven con pasión. Que tienen, ¿no? Vos sabés que hace un tiempo se viene dando esto también. Nosotros hemos tenido acá, por ejemplo, a Medina, que ha ido a especializarse a Europa, ha ido, viste, Bravo también. Entonces por ahí son cosas interesantes que tienen que ver con instancias de capacitación que después vienen y lo vuelcan a la comunidad y a la sociedad. Seguro. Y estar preparado ante estos eventos que, como decíamos, cada vez lo vemos con más frecuencia y en crecimiento en magnitud también. Esto me parece interesante. Yo vi imágenes que son temerosas. Sí. Tipos que tienen la casa ahí, el fuego está a metros. Exacto. Con una manguerita. Sí. No, bueno, hubo un actor muy famoso que... Bueno, eso Damián es del de otro Santo. Lado, eso es en Villa Giardino, del otro, porque él me hablaba de la zona limítrofe con La Rioja. Vos fíjate que, por ejemplo, la gente después que saltó conoce... que había ahí una cuestión irregular. Bueno, otra cosa. Ese es otro tema. Otra cosa. Pero bueno, en Villa Giardino también, Damián de Santo tratando de proteger las cabañas, que las casas, las viviendas que están así al lado, ¿no? Y por ahí, gente que conocemos Córdoba, veíamos, por ejemplo, que Pecos, que es algo tradicional y un ícono de Córdoba, completamente incendiado. Sí, no, terrible, terrible. Así terrible. Que la verdad que preocupa. Me traslado una noticia de local, porque hoy me enteré que había una reunión, que por viste que se ha conformado la Comisión de los Humedales, bueno, donde, bueno, felicito a Martín Dri, que es el presidente, y justamente la tarea que tienen que hacer es hacer un relevamiento y decir qué es lo que se declara humedal o no. Ahí está. Así que algo, porque viste lo, que... Lo habías anticipado. Yo lo había anticipado, pero ahora se está llevando a cabo una... Bien. Que es la primera reunión luego de que se ha conformado. Hay varias instituciones y organismos ambientales que locales que están trabajando, y me parece interesante porque está Galbonomi, está bueno, Martín Dri también, Mariana Costa también, Gabriela Pérez también. La verdad que varias organizaciones que tienen que ver con el tema de ambiente están trabajando allí. El biólogo también, Eduardo Echepare, que está dando su asesoramiento, así que la verdad que me parece interesante, sí, bueno. Porque mucha gente que conocemos que vienen del ámbito de la protección del ambiente nuestro, que se viene trabajando, y cada vez también veo que hay más gente que viene pidiendo seguro. ¿No? Y me parece interesante que se involucren también. Claro, y tener grados de organización, ¿no? Que eso está bueno. Me parece interesante. Si no son peleas aisladas, hace reclamos una semana aislados. Teníamos una carta que presentaron diferentes organismos locales de defensa del ambiente, donde pedían al intendente la protección, justamente el cuidado que tiene que ver con la limpieza de las nacientes del arroyo Mansores. Sí. Entonces, la verdad que, y me parece este compromiso, la verdad que creo que hay una vuelta de rosca también y un cambio de mentalidad de la gente en comprometerse. Porque el tema de la basura, por ejemplo, que veíamos allí en la zona de, que es una de las nacientes del arroyo Mansores, en JJ Valle y calle Gobernador Cresto, donde está el hipermercado, bueno, hay mucha basura. Todo eso llega, después lo vemos en la desembocadura del arroyo Mansores. El problema es muy amplio y abarca muchos aspectos. Así que la verdad ¿Y cómo, que se ha, cómo se ha demorado en el tiempo esto, ¿no? Esto tendría que haberse avanzado mucho antes, pero bueno. Mejor ahora que nunca, esto es así. Exacto. César Brillante, como siempre. Bueno, déjame irme con un último tema que se lo pasé a Pablo, a ver si lo podemos allí escuchar. Vos sabés que a mí me gusta, y con el programa Código Verde, que los invito a que lo vean, en toda la provincia vamos ampliándolo. Por ejemplo, ahora está L5, lo está proyectando también el día lunes al mediodía. Perfecto. Están saliendo diferentes programas. Código Verde me avisaron que se veía, porque viste, me voy enterando que va saliendo en diferentes lugares, la gente me está mandando material, me está avisando, me interesa tener temas ambientales de diferentes lugares también, que esto me parece positivo, porque hay lugares, por ejemplo, Crespo hace 20 años que viene trabajando con el reciclado de basura. Sí. Fíjate, ¿cuánto tienen para contarnos a nosotros? Son ejemplos y que de alguna manera se pueden replicar. Exacto, ¿no? Está bueno. Son otras comunidades, tal vez más chicas, que por eso hace que sea mucho más fácil. El caso de Federación, Chajarí también hace mucho tiempo que vienen trabajando con el reciclado, así que me parece interesante. Pero a lo que quiero ir es un amigo que es Fede Godoy, que está aquí en la ciudad de Concordia, presentó un tema que tiene que ver, que se llama El Tren, ¿viste? Y así que nos vamos a despedir. Perfecto, con genial. Fede Godoy, que lo tenemos aquí en Concordia después de 20 años que se casó y se fue a vivir afuera a otra localidad. Hoy está acá en Concordia y quiere producir y quiere marcar su presencia aquí en Concordia. Perfecto. La verdad que tiene mucho para contar y la verdad que iremos hablando sobre él. Sí, seguramente vamos a tener una entrevista también. Sí, acá. Vamos a organizarla. En el coso. Bueno, yo he visto.